En la casa silenciosa, el viento pensando está. Cosas que por ser del viento, el viento se llevará. Mientras un grillo olvidado en la inmensa oscuridad añade al mar del silencio su gota de soledad. Viento de otoño, ¿qué pensarás? En las viejas galerías, el viento diciendo está. Cosas que solo comprenden el viento, la oscuridad y alguna estrella perdida que desde la inmensidad oye lo que dice el viento sin saber qué contestar. Viento de otoño, ¿qué me dirás? En las ventanas vacías el viento escribiendo está. Cosas que la dulce mano de la lluvia borrará y cuyo vago recuerdo confundido rodará con la emoción de las hojas que el viento empujando va. Viento de otoño, ¿qué escribirás? En los umbrales desiertos el viento llorando está. Cosas que con él se fueron para no volver jamás. Pero el corazón que espera sin cansarse de esperar, oye pasos que se acercan en los pasos que se van. Viento de otoño, ¿qué llorarás? Canción de otoño, de Francisco Luis Bernárdez.